has encontrado el nuevo Planeta Candela. Puro fuego, sonando éxitos de hoy de Pitbull. Lady Gaga. Kesha. Enrique Iglesias. Omega. Las mujeres para que bailan solas, lo pidieron a las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Black Eyed Peas. Right now is the right time for the good things in life. Let's celebrate. Y muchos más, tocando tus favoritos de ayer. Toda una velocidad encendida que te pondrá a bailar. Es el nuevo Planeta Candela. Puro fuego. Cuidado, que ahí viene otro palo.